seca, un sabio sonrojo, se me da tu talle gallardo, pan. Tienes tan grandes, tan negros los ojos, que no todas saben mirar como tú. Son griegas en forma, tu tez africana, tus ojos hebreos, tu acento español. La arena es tu alfombra, la palma tu hermana, hicieron morena los rayos del sol. Me da tu talle gallardo, pan. Si tienes tan grandes, tan negros los ojos, que no todas saben mirar como tú. Yo niega tu forma, tu tez africana, tus ojos hebreos, tu acento español. La arena es tu alfombra, la palma tu hermana, si hicieron morena los rayos del sol. Dormida, la tira de Oteo, si viene tu amante tu encanto a buscar, serán tus antorchas los astros del cielo, serán tus arrullos las olas del mar. Son griegas tu forma, tu tez africana, tus ojos hebreos, tu acento español. La arena es tu alfombra, la palma tu hermana, hicieron morena los rayos del sol.